que se la sepa conmigo, salud. Vamos allá. No es que sigo viviendo, no es asunto de tanta gravedad. Tú y yo no nos podemos separar. Por un desliz esto no puede terminar. DJ, adoro. Picaíta, picaíta, picaíta ahí. Uno, dos, uno, dos, tres. Mamá dice que todos mis errores servirán como lección. El médico me alarma, mi salud va de mal en peor. De paso el tal psiquiatra, en mi opinión, no sabe un coño del amor. Que de tanto que he orado he saturado a Dios. ¡Oh Dios! ¡Dice! Y no, mi credo está en peligro de extinción. Tú eres antídoto a mi dolor. Auxilio, cenicienta, pido te compadezcas. Clemencia, mis ofensas. Perdón por todos los que harán tus sueños. ¡Sabroso! Pero un saludo para la gente de Lee, Manito Cristian, la gente del Malecón, Chico Perla, Ceduro. Papá dice que los hombres no lloran, normas de ser un varón. Que ser infiel, mentir a las mujeres es una condición. Viejo se enterara con mis lágrimas sobre hace quien un pueblo. Y que mentirte fue nocivo y veneno, no comparto su opinión. Y no, mi credo DJ está en peligro de extinción. ¡Dale, Adoni! Tú eres antídoto a mi dolor. Auxilio, cenicienta, pido te compadezcas. Clemencia, mis ofensas. Síguelo ahí, síguelo ahí, síguelo ahí, síguelo ahí, en vivo ahí. Hasta en un sueño tus deseos intenté yo complacer. Por ti la luna alcancé y en mi jornada un angelito me encontré. Me vio muy triste, supo que perdí la fe. En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar. Me daba cátedra de amor y al escuchar ansiosamente le empezaba a reclamar. ¿Cuál es la clave para que me... Si te la sabes y estás bebiendo, ¡salud! ¡Dice! Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti. Segundo, que no puedo ni debo, que quiero dar la vida por ti. Tercero, que mi destino en el amor corre peligro, me advierte de ti. Cuarto, que un esclavo en el amor le pisotea en el corazón. Que aquel que ama pero no demuestra tu el cariño se prepara para un desliz. El amor es lo más raro que ha podido existir. Quien de ti se enamoró, lo más probable ni le pones atención. Y otra persona le das una flor, una poesía, entregas tu corazón. Si ocurre una desilusión, soñar, a ver si aprendo algo más. Y me salga ese angelito tan divino que me ha venido a consolar. Ray. Recuerda, una aventura y una Romeo. Seguimos ahí. Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido. Amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Sospecha que soy un pirata y robaré su flor. DJ Adon. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía. Sabrosito. Ay, le gusta Angel G, la gente fuerte de Boston. Manito Michael. Adiós Ashley. La mala de Nueva York, la gente del Bronx. Saludo. Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima. No se ha enamorado, el que no ha bebido romo con esta bachata no es un ser humano. Oye esa pieza, oye esa pieza, oye, oye, oye. Yeah. Ven, mi amada. Dios. Cierra la puerta y no digas nada. El tiempo es corto y como mi parra. Quiero tocarte hasta saciar las ganas. Puse bolero y flores en la cama. Y ya no aguanto, mi piel te llama. Yo quiero. Yo quiero, si puedo, quiero. No seas mala, se ve bien chichín. No seas mala, pura, pucha, me da una aventura. Pasan los años y yo sigo aquí. Sigo ahí picadita en bachata ahí. Aventura. Oye, oye, oye. Ahí viene Romeo ahora. Un soberbio rendido. Sin su amor ya yo no puedo continuar. Ahora entiendo que el amor no tiene precio. Con fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar. En el suelo abatido. Si alejo ya no quiere regresar. Está Jason, la gente fuerte de Alemania. Jason mío, te quiero. Tengo 10 carros de lujo y un alma en pena. Un palacio con todo menos la reina. Y el puerto me ha abierto por si quiero volver. Fui prepotente, me sentía súper mal. Indestructible, inmune a llorar. Mi abuelo y el titán. de hierro ni un inmortal. ¡Ay, Dios! Un soberbio rendido. Dios. Sin su amor ya yo no puedo continuar. Ahora entiendo que el amor no tiene precio. Con fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar. Y solo a Dios. Si alejo ya no quiere regresar. Me dejo una nota dentro del bolsillo. Decía estás dormido, pero me despido. Llora, guitarra mía. Llora. Saludos para el irresistible mío. Qué risa fingida, ya no te acuerdas de mí. Cambiaste tu acento hasta tu forma de vestir. Menor flow. No eras tan ingenua, tan pura como una flor. Regresaste a Europa y ahora te crees la mejor. ¿Y dónde está esa niña que con tanto compartí? Aunque ahora andes privando, conmigo fuiste feliz. Quiero dejar claro que en mí nada cambió. Para recordar. Sin mucho pedir, no olvides mi amor. Dice. ¿Quién te cambió? ¿Quién borró lo que en tu alma yo dejé? ¿Quién marchitó de esa flor? Quizás solo, quizás otro amor. Mi explicación, porque Dios es testigo que no eras así. Ay, mi niña, deja de hacerte que el macho tuyo soy yo. Ay, ay, ay. ¿Acaso te gusta Lía o Shakira, mi Villelo? Antes eras humilde y solo hablaba español. Me alegro que has progresado, pero acuérdate que fui yo. Lo único que quiero es yo saber. ¿Quién cambió tus sentimientos? DJ Adoni. Oh, no. Síguelo. Suena aventurera. Es así, no tiene aceite. Ay, ay, ay. Oyendo, oyendo, oyendo. ¿A quién le miento al pretenderme hacerme en serio? Soy un ladrón sin robar ningún objeto. Violé tu piel y tu nobleza, lo más puro. Por una noche de placer es un perjurio. Me aproveché de tu inocencia, disfruté de tu pureza y quité lo más valioso. Dios me quiera perdonar. Te vendí miles de sueños, pajaritos en el aire. Los demonios me tentaron. No te puedo amar. Pero dice: ya, Dios, ya no te vuelvo a llamar. Esta es la cruda verdad. Ya ustedes saben, totalmente en vivo. Esta mezcla va para YouTube. Búscala. Aventura versus Romeo. ¿De la mano de quién? El que no estaba en bebida mandó a comprar un romo. Sentimiento, carajo. Me aproveché de tu inocencia, disfruté de tu pureza. Te quité lo más valioso. Dios me quiera perdonar. Te vendí miles de sueños, pajaritos en el aire. Los demonios me tentaron. No te puedo amar. DJ ya, Adoni. Ya no te vuelvo a llamar. Esta es la cruda verdad. Venga tu siesta. Caíste en mi trampa, antojo sexual. 18

Le has quitado la vida a un niño sin razón. Quizás podría ser un pelotero, un bachatero, algo más. Y no lo sabrás, porque la vida tú le has quitado. Le gusta Giselle, saludos. ¿Cómo fuiste capaz? A nuestro hijo tú lo has matado. Alexi en Barcelona, ese fiel. Solo por cosas del amor, problemas entre tú y yo. ¿Qué culpa tuvo ese niño de nuestra mala relación? Dices que en la pobreza no se trae una criatura a pasar dolor, que estás arrepentido y que no quieres ser la madre de lo que es un error. Por eso yo te culpo, por cara buscas excusas, no tienes corazón. Adoni. ¡Adoni! Eso que has cometido no lo perdona Dios. Pero ah, eso que has cometido es pecado ante Dios. Ah, bueno, se están dando duro. Ahí viene Romeo ahora. ¡Ay! Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor. Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia. Allí fue mi error. Por complejo de Quijote fui llevando este derroche de mal a peor. Mi alma en la ruleta rusa, mi rival que es tan astuta, así se aprovechó. Y como ven, no soy un ángel con buena intuición. Juegos del amor y perdí sus fichas y barajas, no le fallan más, no tiene compasión. Perdí, no fui el primero ni último que pierde. Y si ella retornara y se conmueve, la reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón. Escucha, sigo ahí con Aventura ahora, ven. Mira, un saludo para las mujeres que son madre y padre a la misma vez. La que no necesitan un hombre para mantener a su niño, a su niña. Saludo. Usted vale por dos. ¡Síguelo! ¿Le gusta el negro perla mío? ¡Negro perla! La madre con mucho orgullo. Después de tanto tiempo, al fin sonríe de emoción. Lloraba inquietamente, enfermera pregunta, ¿cuál es la razón? ¡Hey! Pues ser padre con solo 6 meses de aquel embarazo los abandonó. No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió. Y la madre no olvide ese día. ¿Qué hizo? Le falló. Sabrosito, Adoni, síguelo, ven. El niño a 8 meses se parece a su padre y ya dice mamá. Ya los conflictos comienzan y el huérfano no alcanza y quiere ayudar. Solo le importa entender. Ay, ay, ay. Su hijo necesita comer y la renta le faltan 2 meses. La plata que entra no alcanza para nada. Decisiones tomó aquella madre. La prostitución la llevó a progresar y aquel niño nunca se vio a su madre. Ay, ay, ay. Sigue la Donny romantiquita ahí. Pasando los años, el niño lindo de mami vive con él. Nada se le negó. Sí, en todo se consintió. Creído y presumido, el joven se ha vuelto y se cree el mejor. Coño, vale. Por el sudor de su madre, que tiene carro de la y viste de Armani no más. Ay, ay, ay. Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad. Dame en granojo, coño, vamos allá. Cuando llegues a grande, yo quiero que seas abogado, un gran militar. No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar. Soy tu madre, tu padre y tu amiga, fueron las palabras de aquella mamá. Esta es la historia de una madre insaciable que criando su hijo cometió una... Señora, muchas gracias por apoyarme. Recuerda que esta mezcla la vamos a subir en YouTube. Búsqueme, DJ Adoni. La mezcla va a llamar Aventura versus Romeo. Ya está bien ahí, ya, ¿verdad? Algunas veces cometemos errores. Gracias por todo, gracias. La gente del Cibao, la gente de la capital, República Dominicana completa, por apoyarme, San Pedro, Cevico. Gracias. Diciembre 16, el año 2003. Ya no es un niño, ya tiene 23. La madre llorando. Su hijo ha cambiado, tiene malas amistades y usa drogas también. Consejos le dio y nunca su madre escuchó. Un día tocaron la puerta, oficiales buscando un asesino con su descripción. La madre no lo creía y llorando decía, mi hijo nadie mató. Ay, Dios mío. El hijo nunca analiza lo buena que fue su madre y nunca la valoró. Se echa toda la culpa y recordar cómo fue es un castigo de Dios. Se la dejé completa para que valoren a sus madres. Esta es la historia. Solo ellas saben todo lo que hacen por nosotros. El ser más maravilloso que tiene la tierra se llama la mujer. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo mix. Recuerda buscarme en YouTube. DJ Adoni. Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción. Esta es la historia de una madre insaciable que quería a su hijo. DJ Adoni.